Que por cierto, ya tenemos en nuestra cabina aquí a nuestro director Jean Martínez y esperamos la llamada del ingeniero Abascal en los próximos 3 minutos para que también hable de este tema que en muchas ocasiones se ha hablado aquí ya. Ya hemos pasado por este tema relacionado con las remesas y con los viajes a Cuba. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Fíjate, la medida esta de Díaz-Balart y otros legisladores cubanoamericanos no es nada nuevo. Yo todavía dudo que esto vaya a pasar. Yo dudo que esto vaya a pasar. Acuérdate que esta medida el presidente Obama la puso él fue una promesa de campaña. Yo dudo que esto sea. Lo que pasa es que tú sabes que estas noticias salen y hablan muchas cosas que en realidad no son, no es la realidad de la noticia. Y se especula demasiado. Pero vamos a escuchar el audio. Yo traigo un audio de la noticia, cómo sale en Miami, y luego entonces vamos a comentarlo. Los viajes y envíos de dinero a Cuba podrían sufrir un revés. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley que echaría por tierra las medidas del presidente Barack Obama que aliviaron los viajes y las remesas a Cuba. Vamos en vivo con Fausto Malavé. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vinimos al Aeropuerto Internacional de Miami a buscar reacciones de cubanos. ¿Qué piensan de esta propuesta de ley? La mayoría rechaza la propuesta de Díaz-Balart. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo pueden hacer. ¿Algo tan absurdo a esta altura todavía? No lo deben de hacer. Pero podrían hacerlo. Y es que hoy el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que lleva una enmienda presentada por Mario Díaz-Balart, según la cual se derogarían. Es decir, se eliminarían las medidas que aprobó Obama y que aliviaron los viajes y envíos de remesa a Cuba. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Este es un país libre para que hagan eso. Así ayudamos a la familia. Después de tantos años, volver de nuevo a separar la familia. Los cubanos tenemos que ir cuando querramos, no cuando ellos quieran. La enmienda presentada por Díaz-Balart nos colocaría como funcionaba esa área en el gobierno de Bush. Díaz-Balart está optimista de que la enmienda sea aprobada en el pleno de la Cámara antes de las vacaciones de verano. Tenemos los votos para mantener esa enmienda en esa ley, así que yo creo que eso va a ser la ley de los Estados Unidos como lo era en el pasado, para evitar el abuso, para evitar los cientos de millones de dólares que unilateralmente le están ahora entrando a Castro. Si tuviera familia como yo, que éramos 12 y quedamos dos y todos se me han muerto estando yo aquí, él no hiciera eso de restringir la ida a Cuba. Díaz-Balart propone exigir licencias para viajes familiares a Cuba, endurecer la definición de familia y limitar los viajes a solo un viaje cada 3 años con una estadía máxima de 14 días. Es mucho tiempo, 3 años, hay personas mayores ahí de los Estados Unidos, digamos, 3 años. La enmienda también reduce las remesas familiares a $300 cada 3 meses y solo para miembros de la familia inmediata. Para Díaz-Balart, esta enmienda es un asunto de seguridad nacional, derechos humanos y libertad. Este hombre parece no creerle. Eso para seguir ganando fortunas políticas, fortunas económicas atrás de todo eso. Díaz-Balart recalca que los viajes de turismo son la fuente principal de ingreso del régimen cubano. Y esta propuesta se une a una hecha en febrero por los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marcos Rubio, que proponían absolutamente eliminar los viajes a la isla. Sigan con más de Telemundo 51. Gracias, de regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630, yo soy Jay Martínez. Pues nada, ahí escucharon ustedes el proyecto de ley este que Díaz-Balart está impulsando junto a los otros congresistas, que supuestamente dice que tiene los votos para esta ley convertirla, que sea aprobada. Yo en realidad no entiendo bien, porque hasta donde yo tenía entendido, esta era una orden ejecutiva. Yo no sé cuál es el mecanismo, Enrique, no sé. Ahora que esto lo van a convertir en una ley, no sé en realidad qué es lo que... Es prácticamente, es una enmienda a un proyecto de ley que ya existe. Sí, pero esto era una medida ejecutiva, o sea, esto es una medida ejecutiva que la pone el presidente y la quita el presidente. No la puede, o sea, ahora no sé cómo es que... están dándole la vuelta a esto con un proyecto de ley, no sé, sí. No entiendo la... Pero bueno, de todas formas, Balart, ni el otro ese Rivera, ni Bob Menéndez, ni Marco Rubio, ninguno de esa gente nacieron en Cuba. Por ende, ninguno de ellos conoce la realidad, ni el dolor, ni el sufrimiento del pueblo cubano. Ninguno de ellos nunca en su vida fueron pioneros, ni fueron a la escuela al campo, ni pasaron hambre, ni miseria. Nacieron todos aquí, en cuna de oro. Por lo tanto, la realidad cubana y el dolor del pueblo de Cuba, ninguno de ellos lo ha sufrido nunca. Todo ha sido tocado de oídos. Quiero decir que siempre el hilo parte por lo más débil, que es la familia cubana. Siempre. Sean medidas de Castro o sean medidas de acá. La familia cubana siempre es la que está chavada en el medio de esto. Eso es una hipocresía de Díaz-Balart y de todo el grupo ese, una hipocresía grande de que esto es una medida de seguridad nacional y que si le están llevando dólares a Castro, porque esto se implantó con Bush por 6 años. ¿Y dónde está la libertad de Cuba? ¿En qué ayudó? O sea, ¿cuál, en qué se debilitó la tiranía? En nada. No hubo ninguna, no, ni se debilitó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que más sufrieron la familia, más separación, más aislamiento, que es lo que quiere Fidel, que este tipo de maniobra a quien favorece es a la tiranía. Definitivamente. Porque vamos a decir que los cubanos llevan $1,000,000,000 a su familia y que terminan en las manos de Fidel Castro. Ok, está bien, pero esos 1,000,000,000 la gente comió y tú sabes, y se ayudó a su familia. Pero Fidel hace negocio con Chávez por más de 10,000,000,000. O sea, estamos hablando que esto sería el 10% del negocio que hace Fidel con Chávez. O sea, estamos hablando que Chávez le da a Fidel alrededor de $10,000,000,000 en todas las ayudas y todas las cosas que le da. Esto no significa que si esto se paraliza va a ser el fin de la tiranía. Detrás de todo esto lo que hay es un juego político que estos cubanoamericanos le responden a un electorado ultraderechista que está en Miami. Lo que quieren oír es esto, y entonces pues ellos tienen que congraciarse y tratar de demostrar este tipo de mano dura para cuando vengan las elecciones, que vienen ahora nuevamente otra vez el año que viene, ser favorecidos con el voto. Eso es todo. O sea, detrás de esto no hay más nada que eso, una movida política para ellos favorecerse con el voto de este electorado que lo que quiere es eso. La ironía detrás de todo esto es que esos mismos cubanos americanos que hoy se oponen a que los cubanos viajen a Cuba y vean a su familia y le lleven ayuda, fueron los que iniciaron estos viajes a Cuba en la década del 70. Eran más jóvenes y entonces tenían familias allá. ¿Qué pasa? Han pasado 30 años y ya estos cubanos no tienen familias en Cuba porque ya salieron de Cuba o se murieron. Y entonces, claro, es muy cómodo desde aquí, sin tener familiares allá, pedir, vamos a cerrarlo todo, vamos a asfixiar al pueblo de Cuba, asfixiar a toda la familia para ver si aquello se cae. Cuando tú no tienes a nadie allá, pues entonces esa posición es muy fácil tomarla. Y es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad, porque no podemos pedir algo que en un momento dado nosotros no lo hicimos. Eso es lo que hay detrás de eso. Ese es mi punto de vista. Yo no sé, Melero, ¿qué tú opinas de eso? Yo quiero decirle a ustedes que yo no tengo familiares en Cuba directos. O sea, tengo un tío por allá y unos primos hermanos, pero no tengo ni hermano ni ningún familiar en ese sentido. Y no he vuelto a Cuba en 31 años desde que me fui. O sea, que no estoy diciendo esto ni porque pienso viajar a Cuba, ni porque estoy viajando a Cuba, ni porque tengo familiares en Cuba, porque tengo ningún tipo de negocio de envíos, ni de remesa, ni tengo nada de eso. O sea, lo digo porque entiendo, siempre he sido un defensor de la familia cubana. Y entiendo que la familia es lo primero. La familia es la primera institución creada por Dios, primero que la iglesia. Porque sin familia no hay iglesia, sin familia no hay país, y sin familia no hay nada. Y si usted no quiere a su familia, usted no quiere a nadie. Usted no quiere a patria, ni quiere a nada. Eso es un cuento. Lo primero es la familia, que usted tiene que ayudarla, tiene que defenderla, tiene que protegerla. Y estas medidas de entorpecer estos viajes, de limitar esto a $300 cada 3 meses, de hacer todas estas cosas que son abusivas, yo no puedo favorecer esto jamás. Lo podría favorecer porque es que ni Díaz-Balart, ni la Roslete, ni ninguno de ellos puede decirme a mí lo que yo voy a hacer con mi dinero, ni lo que yo tengo derecho o no. Lo que esa gente se debería estar ocupando es de legislar por los que los eligieron allá en Hialeah y en Miami, que hay un desempleo de 14%, donde la gente está perdiendo las casas por cientos de miles, desempleo, la gente perdiendo casas, hay unas situaciones allí terribles. Deberían preocuparse por su comunidad y dejar a los cubanos viajar tranquilo a ver a su familia y ayudarlos. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, porque yo creo que proyectar el odio es lo peor que se puede hacer. Mantener el aislamiento cada vez que sí es verdad que se manda dinero, pero sí es verdad que la familia tiene unas necesidades. Y entonces, mira, se restablece la unión familiar que está rota. Estamos en contacto, le estamos diciendo. Esa dictadura ya está llegando a su fin. Por Dios, ¿qué quieren? ¿Una guerra civil allí para que venga la destrucción total? Yo no quiero eso para mi patria, porque yo amo mi patria muchísimo más que eso. Y yo, mira, y yo no he sido un pacifista en mi vida. No, lleva 50 años aquí. Llevo 50 años aquí. Y no ha vuelto a Cuba. Y yo te digo, yo creo que tenemos que mandar un mensaje de amor, no un mensaje de dolor. Bueno, yo sinceramente creo que, esta es la opinión personal mía, que esto es un tema muy, muy embarazoso y es un tema muy delicado. Y hay que medir muy bien las palabras cuando uno va a expresarse y usar palabras que pueden sonar un poco fuertes, pero dentro de todo, entendiendo el panorama político estadounidense y de la política sucia que abunda en las dos orillas, aquí prácticamente se le está enviando, o el representante Abalar está tratando de enviarle un mensaje a la dictadura, aun cuando eso represente afectar un poco a la familia cubana. El mensaje que se le está enviando es el siguiente: tenemos a un ciudadano norteamericano en una cárcel cubana que estuvo preso un año sin juicio, Alan Gross. Y estamos muy descontentos con que él esté dentro de Cuba a estas alturas. Uno. Dos. Las palizas que se le dan a todos los opositores diariamente, incluyendo en el día de hoy. Y todo lo que han hecho, y todo lo que ha hecho la dictadura en los últimos 2 años, es un indicio para que los norteamericanos no tengan que por qué darle a Cuba todo lo que pidan a cambio de nada. Díganme ahora mismo, a estas alturas, Jay y Melero, ¿qué ha hecho Cuba en estos dos últimos años que Obama, con beneplácito, ha tratado de fomentar la paz y la armonía entre las dos naciones? Y a cambio, lo que ha encontrado es a una iglesia católica y a un cardenal Ortega que cada día se pone más aliado a la dictadura. Y cuando vemos a un Fidel Castro más intransigente y a un Castro más violento. Sí, pero en 52 años ellos no han dado nada. Ni con viajes ni sin viajes. Y entonces yo creo, olvídate de Alan Gross. El problema de Alan Gross lo tienen que resolver los americanos y los judíos y la gente esa que lo mandó para allá, que deben tener mucho dinero y mucho poder para resolver eso. Tú no le vas a tirar ese problema a los cubanos también. Claro. El problema de Alan Gross no es problema mío. Alan Gross tiene que resolver su problema él y su gente, tratar de resolver ese problema. Y si no lo han podido resolver, bueno, pues yo no sé, porque el problema de los cubanos no lo resuelve nadie a nosotros. Nosotros nadie nos resuelve el problema, ni nadie nos sale a defender, ni nadie dice nada. Entonces, siempre el hilo se parte por lo más frágil, que es la familia cubana. Ahí es donde se rompe. Entonces, a sufrir la familia cubana, porque en realidad con Bush se cerró todo. Se complacieron a todos esos grupos de ultraderecha de Miami, a toda esta gente que no quieren. Bueno, pues se cerró todo completamente. ¿Y qué pasó? Nada. Sigue ahí la tiranía, no pasó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los cubanos sufrieron más cuando vinieron esos huracanes. El sufrimiento fue terrible porque estaban todos esos tranques, no se podía enviar dinero, tú no podías ayudar. Yo aquí cuántas veces traje los ejemplos de un primo mío que tenía la hija allá en Camagüey, que la casa se le inundó completamente, que no tenían donde dormir y no le podían mandar $100 para comprar un colchón por el problema este, el tranque este que había. O sea, todas estas situaciones. Yo entiendo que si un cubano va a comer mejor esta noche y se va a poder vestir o va a poder ser más feliz porque alguien vaya a visitarlo, alguien le envía algo, pues mira, yo apoyo eso. Mira, eso es una total hipocresía, porque te voy a decir por qué. Cuba ha hecho un gran esfuerzo por perforar por petróleo, y la que va a perforar es Repsol. ¿Por qué Repsol, que es la que está perforando en el Golfo, que tiene enormes intereses en las petroleras norteamericanas, por qué no le dicen, usted no puede perforar ahí porque usted va a usar tecnología americana? No, ahí hay billetes y ahí se arreglan, y que el cubano se muera de hambre. Ahí se hacen de la vista gorda, y claro. Entonces, como siempre digo, se actúan desde el exilio como Fidel Castro virados al revés. Sencillamente, o sea, es lo mismo. Se está actuando como Fidel Castro virados al revés. Es la misma cosa. 758-7845. 758. A mí me duele cada vez que se usa 8298 para asuntos políticos que no tenemos nada. Y 758-4850. Usted nos puede llamar y darnos su opinión. 758-7845. 758-8298. Y 758-4850. Magazine Cubano, usted está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas noches a ti y a todos los muchachos. Miren, el camagüeyano, como funciona. Bueno, voy a explicar un momento la duda que tenía sobre el procedimiento de decreto ejecutivo. Pero antes tengo que decir que es una total hipocresía esa medida, que está meramente a nivel de comité, pero que es una hipocresía, porque yo estoy seguro que ninguno de ellos va a ir mañana a vivir a Cuba si esta noche se cae la dictadura. Eso por un lado. Por otro, ninguno de ellos tiene familias en Cuba. Y la minoría a la cual ellos responden es una minoría totalmente exigua, porque si usted se va al aeropuerto de Miami, usted va a ver la amplia mayoría de cubanos que está viajando constantemente a ver a sus familiares. Así que piensen primero en eso. Con respecto a lo del veto ejecutivo, el Congreso puede legislar en aquellas áreas. O sea, el presidente puede controlar mediante veto ejecutivo, mediante decreto ejecutivo, aquellas áreas donde el Congreso no ha legislado específicamente. Y ahí está el problema este de los viajes a Cuba, de las relaciones, etcétera, etcétera. Como el Congreso no tiene legislación expresa sobre eso, pues el presidente puede maniobrar de un lado o de otro emitiendo órdenes ejecutivas. Lo que están haciendo, lo que están intentando hacer estos títeres es llenar aquel vacío que el Congreso no había llenado, para entonces quitarle esa facultad al presidente de controlar eso mediante órdenes ejecutivas. De eso es que se trata. Pero yo espero que, como está meramente a nivel de comité de Cámara, cuando eso pase al Pleno, quizás logre la aprobación, porque el Pleno de la Cámara está controlado por los republicanos, pero en el Senado de los Estados Unidos eso no tiene pero ni la más mínima oportunidad. Gracias. Así que eso es lo que hay. Muy buena tu explicación. Gracias, Camagüeyano. Magazine Cubano, usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches, Ricky. Buenas noches al amigo Melero. Jay, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú sabes por qué? Te voy a decir. Yo tengo una suegra, tengo un suegro. Baja un poquito tu radio. Tengo varios familiares asesinados. La dictadura no ha hecho mucho daño. Le ha hecho un daño mortal a Cuba y a muchos cubanos. Pero lo que dijo Melero ahorita, vamos a minar el campo en vez de regar flores. Vamos a regar flores, porque yo siempre he sido de la opinión que el régimen de Fidel Castro no se tumba con medidas así. El régimen de Fidel Castro se tumba cuando miles de cubanos empiecen a entrar a Cuba y empiecen a llevarle cosas a sus familiares y medicina, y la gente se salve porque tomaron una medicina que vino de los Estados Unidos, porque están tomando Coca-Cola que no la tomaban, porque se están poniendo un mahón y porque se están poniendo muchas cosas buenas y comprando y arreglando sus casitas. Yo no estoy de acuerdo con esa medida, y digo y repito, yo odio al régimen de Fidel Castro de lo más profundo de mi corazón, pero no apruebo esa medida, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Creo que el fin de Fidel Castro es mucho amor y muchas flores, como dijo Melero. Gracias. Música de mi tierra. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La señora Vera de Atillo. Sí. Yo realmente no conozco mucho, ¿verdad? Sí, de la política cubana, pero voy a usar un poquito el sentido de la lógica. ¿Cuánto tiempo hace que estaba en todo su apogeo el embargo americano a Cuba? ¿Cuánto tiempo estuvo? No, está todavía. Antes de los viajes y antes de esto de ir para allá y qué sé yo. Bueno, está todavía. Bueno, estuvo primero 20 años cerrado sin viajes de ningún tipo, y después empezaron en el 79 comenzaron los viajes. Okay. Durante esos 20 años, ¿hubo alguna algún cambio que ustedes vieron en Cuba? Ninguno. ¿El gobierno dejó de ser tan rico como antes? ¿Se enriqueció más o se enriqueció menos? No, estaba todo igual. ¿Y Chávez entonces le empezó a dar apoyo, no? Y no, eso fue lo de Chávez mucho más reciente, sí. Okay. Pues entonces, por lógica, ustedes, yo creo que realmente ese embargo no va a tumbar el régimen. Bueno, pero es que no estamos hablando del embargo. Sí, pero por eso, estoy de acuerdo entonces, sí, que se ayude al pueblo cubano. Porque okay, ¿por qué dejar sufrir el pueblo cubano si se puede ayudar? Si los que están en Miami, los de aquí, todos los cubanos pueden ayudar al pueblo cubano. ¿Por qué es rencor esa cosa si realmente con eso no los van a ayudar? Así mismo es. Muchas gracias. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay Martínez. Te habla Cruz de Mayagüez. Sí. Mira, Jay, yo me solidarizo con, te doy todo el crédito de lo que estás diciendo. Yo como puertorriqueño también Pues he observado que el señor Melero dijo una cosa muy importante con su experiencia. Esto no es cuestión de sembrar odio, porque ya a Fidel le sobra el odio. Esa gente allá en el gobierno de Cuba que está tan corrompido y tan inmoral. La mejor arma para combatir eso es el apoyo al pueblo de Cuba, el amor, el cariño, y prestarle sinceridad que ellos son parte, porque Fidel Castro es una persona que yo sé que ha corrompido de tal manera la sociedad cubana, que le ha hecho, ¿cómo le llaman?, confundir la supuesta humildad que dice él que tiene la revolución y el pueblo cubano con el acomplejamiento y el miedo a progresar, que es otra cosa diferente. Una cosa es progresar y tener una autoestima alta, y otra cosa es ser un acomplejado, bendito, y me da pena con el pueblo de Cuba, porque esa tiranía lo ha convertido en gente que tiene hasta miedo a progresar y a otras cosas, porque ellos creen que eso es un pecado. Gracias, Cruz. Gracias, Jay, me solidarizo con ustedes. Gracias, gracias. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. ¿Me escuchas, Sí, te escucho. Sí, estoy de acuerdo mucho con lo que dijiste de esas medidas que quieren eliminar. Es una estupidez. Fíjate, pero no hace falta nacer en un país. Yo no nací en Corea del Norte y sé de los... Sí, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Por eso... Que no hace falta nacer un país. Sí, yo sé que no hace falta, pero cuando se nace y se sufre y se padece. El humanismo y la estrategia, sí. ¿Me das cuenta? Para, aunque no hay personas... Porque yo puedo hablar de La Habana de los años 50, pero sí. yo no la viví, yo no puedo, tú sabes, yo toco de oído, pero yo no la viví. Y no están de acuerdo con, ¿te das cuenta? No están de acuerdo con eso. Porque usan la lógica, el humanismo, y la estrategia que como tú bien dices, debe usarse, ¿no? No esas medidas arbitrarias que lo que hacen es el gobierno se aconcha más y ahí trabaja el mejor. Ellos no se dan cuenta. Ellos, mientras menos penetración, a veces parece mentira, pero les va bien a ellos. Mira, el caso de Gross, yo creo que Gross, como cualquier otro ciudadano del mundo, un haitiano, un peruano, cualquiera, claro, los primeros son los cubanos, ¿no? Denunciar lo de los derechos. Los abusos, pero debemos denunciarlo también, es un ser humano. Además, es una táctica para ver los abusos del gobierno cubano, ¿me entiendes? Sí, gracias, papá. Debemos también, donde Grosso, decir, sí, es un abuso. Es una sí, claro, no, eso aquí nosotros claro. Lo denunciamos, pero que no podemos sí, tirarnos. Enrique quiso decir que el problema de los viajes era por Gross. Te dejo. Magazine Cubano, tú estás en el aire, Buenas noches. Nada, yo estoy de acuerdo con ustedes en torno a eso. Yo espero que cuando Fidel Castro y su régimen caiga, todos ustedes arranquen para Cuba, ¿sabes? Sí, claro. De eso puedes estar seguro. Aquí sí, claro. ya no tendrían nada que hacer en Puerto Rico. Y nos dejan a nosotros que sigamos nuestro rumbo y ustedes arranquen. No te preocupes, que primero, claro. el primero en irse soy yo. Pero no porque tú me lo digas, porque tú no eres nadie. Tú sabes, tú... No, tú eres un norteamericano. No, tú no eres nadie, pero yo seguro no. Que me voy. Si mi patria es libre, ¿qué voy a hacer yo? Que yo me voy. Yo pero no porque tú me lo digas. No porque tú me lo digas. No, si yo no te lo estoy diciendo. Ah. Seguro que tú no eres nadie. Y si yo te tengo que pagar el pasaje, te lo pago. No, tú no tienes ni para pagarte un pasaje, tú me vas a pagar uno a mí. Porque yo viajo en primera clase, mi hermano. Tú eres un muerto de hambre. Tú me vas a pagar a mí un pasaje. Tú no tienes ni para pagarte ni una caja de cigarrillo. Te conozco mascarita aunque vengas disfrazado. Los comunistas son todos iguales. Son unos muertos de hambre, unos complejistas y unos fracasados. Eso no falla. ¿Hay otra llamada por ahí? Vamos por aquí. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y cómo estás? Bien, ¿usted? Mira, te llamo porque te felicito por tu honestidad. Sí. Porque esas palabras valen mucho. Gracias. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Tú sabes lo que pasa, Jay. Te voy a explicar. Yo dije al principio del programa sí. Que este tema de los viajes no, pero este es un... levanta las pasiones entre los cubanos. Y me gustaría que me dejaras en los minutos finales del programa que yo pueda abundar más en mi opinión. Porque ya veo que tú y Melero están opinando diferente a mí. Y esto es súper bueno que ocurra porque, como dije al principio, ahora mismo... hay una gran división entre nosotros los cubanos porque hay muchas personas que piensan como Jay, como también hay muchos otros que piensan como yo. Y no es que yo esté contra la familia, porque eso no es cierto. Pero en esta nueva regulación de Díaz-Balart no se está hablando de eliminar a la familia cubana ni de cancelar eso. No, lo que se está haciendo es enviándole un mensaje a la dictadura que tiene que sentarse a negociar justamente. Y si los Estados Unidos unilateralmente están haciendo unas cosas que son para el beneficio de la sociedad civil cubana, se supone que el gobierno cubano pueda entonces establecer dentro de Cuba ciertas condiciones como los derechos humanos, cosas como dejar de golpear a las personas en las calles y de eliminar la tarjeta blanca y todo ese tipo de cosas para el beneficio de todos. Como eso no ha ocurrido. Pero Enrique, si se aísla Cuba y no va y no se puede saber lo que está pasando, las golpeaduras van a ser más fuertes. Es que, perdóname, claro. Pedro, perdóname, nadie está hablando de aislar a Cuba porque los viajes continuarían. Simple y sencillamente habría una reducción del tiempo, pero... Bueno, una vez cada 3 años. Perdóname, Jay, pero $300 sí, dólares cada 3 meses, eso es no, dineral bueno, en Cuba. No, bueno, pero es que tú no puedes restringirme a mí la cantidad que yo le quiero enviar a mi familia. Eso, pero tú no me puedes restringir a mí eso, el dinero me lo gano yo. A mí nadie me puede restringir eso. Okay, Jay, eso y es ni verdad. Tú puedes restringirme a mí un viaje cada 3 años tampoco. Eso es verdad, pero tú vives dentro de los Estados Unidos y si eso es política de Estados Unidos, tú tienes que dejarte regir. Está bien, pero políticas. Como vivo dentro de Estados Unidos, tengo el derecho también a protestarlo y a claro criticarlo, sí, claro, porque aquí sí. Se hace negocio con China y China es un país comunista donde se le violan los derechos a todo el mundo en China y en Vietnam, y la gente viaja a Vietnam, entra y sale como le da la gana, y tú puedes hacer lo que te dé la gana a ti. Vamos a dejarnos de hipocresía. Ahora fíjate cómo está la cosa en el arrecife coralino ese que tiene petróleo, donde se lo disputan Filipinas, Vietnam y China. Vietnam le ha pedido a Estados Unidos que intervenga a favor de ellos. Esto es una cosa increíble. Vamos a coger una llamadita aquí. Pero así. Magazine Cubano, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quiero opinar referente al que estaba difiriendo ahí de ustedes, el señor. Oye, esa no es la única medida. Eso es lo único que existe en el panorama con gringo y se acabó. Mira, pues ahí está Venezuela, que oren con Venezuela para que no los apoye o que hagan algo, porque el tiro, mi hermano, va para la familia cubana. O sea, directamente así va a explotar allí, ¿no? ¿Entiendes? Así mismo es. Magazine Cubano en el aire. Rapidito, para Enrique, donde se te cae la teoría, Enrique, sí. Que esa medida se cocina en un caldero en Jayalía, porque al americano no le importa un pepino Cuba. Si no, mira cómo evitan el tema, entrar en profundidad cada vez que van a la Florida. Bueno, pero claro, definitivamente el representante es cubano norteamericano y trata de entrar por ese hecho. Claro que sí, es verdad, los norteamericanos no tuvieron nada que hablar al respecto, es verdad. Bueno, yo los invito a ahora viene un mensaje de una entrevista con el gobernador en la próxima hora de 8 a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche, como siempre, los espero a la música de mi tierra esta noche con un programa especial, un programa con una música de ensueño. Así que prepárense y los veo nuevamente a las 9 de la noche. Si se extiende un poquito la entrevista, quizás 5 o 6 minutos, no se pongan, me esperan, que de todas formas la música de mi tierra va al aire esta noche. Así que. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico, que la luz y la esperanza de ver a Cuba libre no se apague nunca de nuestros corazones. Nos vemos. Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico.